mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. De la mañana con 45 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Estoy escribiendo al mismo tiempo hablando, no se debe ser eso, ¿verdad? Entonces, bueno, estamos a martes de Ni Te Cases, Ni Te Embarques, ni de Sexy Love Radio Te Apartes. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, muy contentos, con mucho ánimo, con mucha energía de comenzar este hermoso día. Y finalmente está medio nubladito el día de hoy. Sin embargo, hay un aviso de bastante calor. Así que hay que aprovechar ahorita que estén estas nubes. O que esté como, pues sí, son nubes, iba a decir, como si hubiese polvo, no sé qué hay. Pero el caso es de que se siente nublado, pero sí va a estar haciendo bastante calor, así que aprovechen ahorita si tienen que hacer algo. Ahorita yo en el corte comercial, por lo general, hago el jugo, hoy lo hago antes y me pongo a hacer ejercicio en el otro corte. Pero ahorita yo creo que voy a hacer algo afuera que tengo pendiente y luego regreso. Antes de que se nos venga el solazo nuevamente. Y bueno, vámonos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 79 grados Fahrenheit con un cielo parcialmente soleado. Tenemos un viento que se registra a 7 millas por hora, una humedad de un 21% y una visibilidad de 9.9 millas. El índice de rayos ultravioleta nos marca como número 1 en estos momentos. De una escala creo que es del 1 al 10. Pero ahorita más adelante va a aumentar a partir de las 12. Y bueno, para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 100 grados. Yo creo que vamos a superar los 100 grados y mínimas de 70. El índice de rayos ultravioleta elevado va a comenzar a partir de las 12 del mediodía hasta las 8 de la noche. Y lo más fuerte va a ser de 2 a 6 de la tarde. Para el día de mañana, miércoles 24 de julio, se esperan temperaturas máximas de 97 grados, mínimas de 71, con cielos soleados y despejados. Se espera que también que el día de mañana el índice de rayos ultravioleta elevado comenzará de 12 a 8 de la noche. Para el próximo jueves se esperan temperaturas máximas de 94, mínimas de 68, con cielos soleados y despejados. Va a estar más tranquilo el día jueves, el índice de rayos ultravioleta moderado a partir de las 2 a las 6 de la tarde. Para el próximo viernes 26 de julio descienden las temperaturas máximas de 89, mínimas de 67, con cielos soleados y despejados. Y va a estar tranquilo y el índice de rayos ultravioleta de 2 a 6 de la tarde va a estar ligerito. Para el próximo sábado 27 de julio también vamos a tener temperaturas agradables, máximas de 90, mínimas de 68. También el índice de rayos ultravioleta va a estar moderado de las 2 a las 6 de la tarde y se esperan vientos a partir de las 3 de la tarde el día sábado, así que si ustedes van a salir, van a hacer algo, manténganlo en mente. Y bueno, parece que los calores fuertes, las temperaturas más fuertes de este mes de julio, pues ya se van a ir con el día de hoy, van a descender, pero empezando el mes de agosto vuelven a aumentar y viene bastante calor, o sea que ya saben que agosto es el mes pues más caluroso. Vamos a alcanzar el día 2 de agosto, el 1 de agosto va a estar tranquilo, ya dijimos, pero el 2 de agosto sí va a estar bastante caluroso, 104, y el 3 107, o sea, así que hay que hidratarse bastante bien para evitar cualquier deshidratación, ¿no? Esos son los primeros del mes de agosto cuando va a estar haciendo bastante calor, ya de ahí en adelante van a descender las temperaturas nuevamente, ¿ok? Entonces, como dos días más de intenso calor en el mes de agosto y ya después parece ser, ¿no? Que ya no vamos a tener temperaturas tan altas. Sí van a estar altas, pero no vamos a alcanzar los 100. Supuestamente, ¿eh? Supuestamente, porque es un estimado, yo creo, del mes. Entonces, todo puede cambiar. Pero por el momento es lo que yo estoy viendo y es lo que yo les puedo decir, ¿no? Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pausa musical seguida de la reflexión. Y después regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

Ortiz.

9:40, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y ya se llegó el momento de ver qué nos deparan los astros. Nos vamos a ir con el horóscopo del día de hoy. Aries, para este fin de semana pasarás momentos agradables con tus seres queridos, trayendo mucha alegría. Estás en una fase de mayor comprensión y menos conflictos, así que disfruta de estos días. Para el día viernes tendrás exámenes inesperados, así que esfuérzate más para mantenerte al día con tus estudios. Recuerda que para tener éxito siempre debes estar preparado. Sugerencia: a tu signo le gusta destacar, especialmente en tu vestir, ve de compras y renueva tu estilo. En la salud, cuida tu sistema digestivo, evitando consumir mucha harina y picante para prevenir problemas de estómago. Para el día sábado saldrás a pasear con tu pareja, evita pensar en problemas financieros antes de dormir para evitar el insomnio. A suerte, tendrás un golpe de suerte el día domingo con los números 23 y 37, usa los colores azul y dorados. Tauro, para este fin de semana, 3 días llenos de buena suerte para ti, así que aprovéchalos para hacer cambios positivos en tu vida. En las relaciones, aunque tu signo es conocido por su intensidad sexual, a veces es mejor a veces es mejor soltar lo que no te pertenece. En viajes realizarás trámites para comprar boletos de avión y visitar a tu familia para descansar unos días. Para el día sábado recibirás una invitación a una fiesta, así que diviértete, pero controla tus vicios y no vivas en exceso. En las compras adquirirás un regalo para un familiar y pondrás en orden los papeles de trabajo. Este fin de semana será ideal para conquistar, así que vístete de rojo y blanco y usa mucho perfume. El día de suerte será el día viernes con los números 11 y 29. Géminis. Para el día viernes enfrentarás mucha presión en el trabajo, estás en una fase de cambios drásticos y sentirás que todo está en tu contra. Relájate y resuelve los problemas sin agobiarte. Cuida tu dinero y evita gastos innecesarios. Tendrás discusiones con tu pareja por cosas triviales. No seas tan celoso. Para el día sábado, sal de fiesta con amigos. Pon límites y no bebas en exceso. Arregla tu cuarto y decide pintar tu casa. Para el domingo, recibirás visitas familiares y organizarás una fiesta. Tendrás un golpe de suerte con los números 9 y 16. Usa los colores azul y amarillo. En el amor, alguien del pasado te buscará para reclamarte. Procura quedar en buenos términos. Cáncer, excelente día para el amor en este fin de semana que se viene y la convivencia con amigos. Te invitarán a un viaje, así que aprovecha la oportunidad. En la salud, sigue con la dieta para sentirte mejor. En las finanzas, paga tus deudas antes de gastar en ropa. Te invitarán a un evento musical donde te vas a divertir mucho. El día de suerte será el día domingo con los números 3 y 26. Usa los colores rojos y negros. Y en las relaciones recibirás regalos inesperados que te alegrarán mucho. Leo, días de mucho trabajo para este fin de semana y reuniones con superiores para cambios en proyectos. Mantén siempre la disposición de ayudar para crecer profesionalmente. Para el día viernes, una reunión en tu casa que siempre es el centro de atención. Controla tu impulso de beber en exceso para evitar remordimientos. Llegada de familiares que no veías hace tiempo, decides hacer cambios personales y tratamientos estéticos. Recibirás dinero inesperado de la lotería con los números 5 y 66. Tus colores son el blanco y el rojo y tu mejor día es el día viernes. Y en la salud, continúa haciendo ejercicio, te ayudará a verte mejor. Sé precavido al manejar para prevenir accidentes. Para el signo de Virgo, mucha convivencia con tus seres queridos para este fin. Deja en orden tus tareas de trabajo y escuela para no sentir presión el día lunes. Celebrarás el cumpleaños de un familiar. Arregla tu cuarto y deshazte de ropa que ya no usas para renovar energías. Golpe de suerte el día domingo con los números 1 y 20. Usa los colores rojo y verde. Cuídate de los dolores de huesos y espalda. Evita cargar cosas pesadas. Y en el amor, un amor del pasado te busca para un encuentro íntimo. Te regalarán una mascota que te hará muy feliz. Libra, pensarás en hacer algo diferente e inyectar energía positiva a tus actividades. Eres el signo más justiciero del zodiaco y estás en un buen momento para crecer profesionalmente y emprender un negocio los fines de semana. Si tienes pareja, será un buen fin de semana lleno de buenos momentos y habrá compromiso. Sal de fiesta y pasa con tus amigos. Descansa el domingo para recargar energías. El golpe de suerte es el día sábado con los números 0 y 24 y tus colores doble 0 y 24 y tus colores son verde y azul. Y en la salud, bebe muchos líquidos, especialmente agua natural, para eliminar lo negativo que te rodea. Escorpio, libérate de las tensiones acumuladas en el trabajo y aprovecha las vacaciones para renovar energías. Paga tus tarjetas de crédito y visita un amor del pasado que te hará muy feliz. Sigue con el ejercicio y la dieta para mantenerte saludable. Una invitación a viajar en agosto, así que hazlo para relajarte. Golpe de suerte con los números 0, 2 y 3. Tus colores son blanco y naranja. Tu mejor día es el viernes. Y tu vida es muy sentimental y tiendes a dramatizar los problemas. Trata de ser más constante en tus decisiones. Sagitario, organiza tus ideas y enfócate en tu futuro, especialmente en el amor. Podrías comprometerte. Busca siempre estar bien económicamente. Considera poner un negocio con tu pareja o familia. Cuidado con las mentiras y chismes. Tendrás un golpe de suerte en la lotería con los números 9 y 24 y tus colores son azul y rojo. Tu día de suerte es el domingo. Un amor del pasado te buscará, pero recuerda que si te lastimó una vez, lo hará de nuevo. No soportas la monotonía, por eso siempre quieres viajar y experimentar cosas nuevas. Capricornio, mucha felicidad por las situaciones positivas que estás viviendo. Estás en una etapa de madurez y abundancia. Resuelve asuntos de trabajo y escuela para evitar problemas la próxima semana. Eres muy apasionado y siempre buscas experimentar cosas nuevas. Tu carácter fuerte te llevará al éxito. Y ahorra para evitar problemas de deudas. Un amor del pasado te va a buscar solo para relaciones, así que no lo tomes en serio. Un golpe de suerte con los números 30 y 77. Tus colores son el rojo y el blanco. Tu mejor día es el domingo. Y revisa tu carro para evitar que se descomponga. Eres optimista, pero cuida tus palabras cuando te enojas. Acuario, estarás con mucha prisa por cumplir compromisos personales. Administra tu tiempo y no te comprometas en algo que no podrás cumplir. Convivencia con amigos será un día mágico lleno de sorpresas. Compra ropa para cambiar de look. Recibirás dinero extra de la lotería con los números 3 y 88.

de Asturias, en norte de España, descubrió que los estímulos ambientales, físicos y cognitivos son capaces de lograr un rejuvenecimiento molecular del cerebro, según informó el Centro Superior de Investigaciones Científicas en un comunicado. El estudio, que fue liderado por el SCIC, y que fue publicado en la revista Nature Communications, permitió generar una amplia colección de datos al que los científicos se refieren como atlas molecular y que describe los cambios moleculares que acontecen en el hipocampo durante el envejecimiento y durante su estimulación cognitiva y física. La investigación se llevó a cabo en el Laboratorio de Epigenética del Cáncer y Nanomedicina del CIN, Centro Mixto del CSIC, el gobierno regional de Asturias y la Universidad Española de Oviedo, y emplearon ratones que convivieron durante meses en un espacio con gran diversidad de objetos como juguetes, rampas o túneles, un ambiente que generó una estimulación importante de su actividad cognitiva, física y social. Según los investigadores, los resultados son trasladables a humanos que realicen un cambio en su estilo de vida. Los resultados de este trabajo revelan cómo los cambios de nuestro estilo de vida pueden tener un impacto molecular y epigenético en el organismo y ser utilizados en intervenciones de envejecimiento saludable. También, esto fue lo que apuntó Mario Fernández Fraga, coordinador del Laboratorio de Epigenética del Cáncer y Nanomedicina del CIN y colíder de este estudio. Y pues bueno, con esta información, si nosotros hacemos cambios, entonces podríamos rejuvenecer nuestro cerebro. Bueno, obviamente cambiar nuestros hábitos a que sean saludables, ¿no? Si ustedes quieren informarse más acerca, pues, de este estudio, ya saben que está publicado en la revista Nature Communications, y ahí pues pueden ver todos los datos, toda esa colección de datos que los científicos pues recabaron y que le llamaron atlas molecular, ¿no? Y bueno, pues ahí podemos enterarnos más sobre lo que sucede en el hipocampo durante el envejecimiento y durante su estimulación cognitiva y física. Y bueno, en otra información, arqueólogos en Campeche hallan misteriosa estructura maya con paredes pintadas debajo de un juego de pelota. ¿Cómo la ve? Los arqueólogos desenterraron una misteriosa estructura subterránea con paredes pintadas debajo de un juego de pelota maya en México. Utilizaron técnicas avanzadas de escaneo láser aéreo para ver qué había debajo de un antiguo juego de pelota que fue previamente descubierto en Campeche, México, y se encontraron la misteriosa estructura. Ahorita estoy viendo yo la imagen, está en blanco y negro porque obviamente tomaron esta fotografía, ¿no? Que está debajo, o bueno, que están de manera subterránea. Y pues que lo hacen a través de láser, ¿no? Pues bueno, se ve como el Google Maps, pero en blanco y negro, ahí el pedacito de este lugar que exploraron, ¿no? Recuerden que fue un escaneo láser aéreo, entonces por eso se ve así. Y bueno, la exploración se centró en un terreno de casi 140 kilómetros cuadrados en la reserva de la biosfera Balancú. En un comunicado del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México, mencionó que esta estructura, que data del periodo clásico temprano de la civilización maya, entre el 200 y 600 después de Cristo, podría ofrecer información sobre la vida en el continente sudamericano antes de la conquista española. Ubicamos partes de un edificio anterior que tenía paredes pintadas, pero solo futuras excavaciones podrán revelar la forma de ese edificio subyacente y cuál era su función, fue lo que comentó a Life Science el arqueólogo Iván Sprague del Instituto de Estudios Antropológicos y Espaciales. La impresión inevitable es que la cultura maya de esta región que acaban de explorar era notablemente menos elaborada que en el Petén, que es al sur, y las regiones de los Chenes y Chactún al norte y al este. Los investigadores sospechan que la estructura puede haber sido importante durante su apogeo, ya que los juegos de pelota pues normalmente se encuentran solo en los sitios mayas principales y son centros de la organización política regional. Plantearon que el sitio antiguo pudo haber registrado su mayor ocupación durante los periodos clásico tardío y terminal, alrededor de 600 y 1000 después de Cristo, debido a las migraciones tardías y al crecimiento demográfico en las regiones vecinas más favorables. En otro sitio cercano, los arqueólogos descubrieron una antigua pirámide de 15 metros de altura y un depósito de agua. Y encima de esta estructura piramidal, los investigadores encontraron artefactos, y entre ellos fueron vasijas de cerámica, una pata de animal de cerámica, que probablemente era de un armadillo, y una cuchilla de pedernal. Estos artefactos, que probablemente fueron dejados como ofrendas, datan de aproximadamente 1250 y 1524 después de Cristo, en el periodo posclásico tardío, poco antes de la conquista española. Los investigadores señalaron que los elementos encontrados en la cima de esta pirámide sugieren la presencia de una población debilitada mucho después de que las tierras bajas centrales sufrieran desintegración política y una drástica disminución demográfica en los siglos previos a la llegada, pues, de los europeos. ¿Qué? Pues ya era sabido, ¿no? Pero bueno, con esto vamos a irnos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Y bueno, para la persona que me preguntó cuándo se va a poder apreciar la Vía Láctea, a simple vista, las fechas habíamos dicho que son el 28 de julio al 7 de agosto lo van a poder apreciar. Obviamente en lugares donde no esté nublado, donde no haya mucha luz para que puedan verla. Y en el mes de agosto, el 26 de agosto al 6 de septiembre. Y en el mes de septiembre, el 24 de septiembre al 5 de octubre. Recuerden que son 3 meses y son alrededor de una semana en cada mes. Del 28 de julio al 7 de agosto. Del 26 de agosto al 6 de septiembre. Del 24 de septiembre al 5 de octubre. ¿Ok? Y bueno, ahora sí, me voy a ir a la pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. So strong, been together so long, and this could never be wrong. Girl, you're my

dirigido por los doctores Enrique de Miguel y Carlota Largo, resaltaron que la clave de la fórmula está en su acción contra el estrés oxidativo y explicaron que factores externos como una mala alimentación, contaminación, tabaco y radiación internos hacen que el organismo produzca radicales libres que neutraliza la capacidad antioxidante, lo que tiene un impacto negativo en la salud. En la etapa de la menopausia, el organismo de las mujeres inicia el proceso de envejecimiento y con ello cambios biológicos y orgánicos ligados a la oxidación molecular originados por la producción de radicales libres, el estrés oxidativo que ha vinculado a la sintomatología propia de la menopausia, como los sofocos y calores, alteraciones de sueño, palpitaciones, ansiedad, vértigo, dolor de cabeza o falta de concentración. El suplemento natural comercializado como Menoi está indicado para mujeres a partir de los 40 años, una cápsula al día. Y bueno, para empezar, no les dije qué es la menopausia, yo asumo, ¿no?, de que pues todos saben, pero pues les voy a decir. La Oficina para la Salud de la Mujer en el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos define la menopausia como el momento de la vida de una mujer en el que deja de tener el periodo menstrual y ya no puede quedar embarazada. Se trata de un cambio normal en el cuerpo de una mujer y la mujer sabrá que llegó a la menopausia cuando pues no haya tenido el periodo menstrual durante 12 meses consecutivos y no haya ninguna otra causa como embarazo o enfermedad para este cambio. En la mayoría de las mujeres, esto sucede después de los 45 años de edad. Y durante los años previos a la menopausia, pues los ovarios de la mujer poco a poco producen cada vez menor cantidad de las hormonas estrógeno y progesterona. Y es posible que pues no note los cambios que suceden en su cuerpo o que tenga síntomas a medida que se acerca la menopausia. Algunos de ellos son el cambio en el patrón del periodo menstrual, pueden ser más cortos o más largos, más o menos abundantes o quizá transcurra más o menos tiempo entre los periodos, sofocos llamados calores a veces, sudoración nocturna, en ocasiones va seguida de escalofríos, problemas para dormir toda la noche con sudoración nocturna o sin ella, sequedad vaginal, cambios en el estado de ánimo, mal humor o accesos de llanto, problemas para concentrarse, pensamiento confuso o mala memoria. Bueno, pues todo eso es lo que incluye la menopausia. Entonces ahí está el romero y la vitamina E que puede ayudar pues contra los síntomas de la menopausia. Así que si ustedes tienen ahí a su mamá, algunas tías, abuelas, ¿no? Es algo totalmente natural, ¿no? Y también pues pueden añadirle el trébol rojo, ¿no?, que también ayuda a regular el déficit de estrógeno. Y también pues están los ácidos graso omega 3 y 9, que pues tienen el efecto antiinflamatorio, y la vitamina B6. Y hay mucha gente pues que comienza a hacer cambios, ¿no?, tanto hombres como mujeres, porque los hombres también pasan por un periodo, no se llama menopausia, se llama andropausia, pero pues también son esos cambios que se vienen en ellos, no tan marcados como en las mujeres. Y fíjense que el día de ayer estaba leyendo acerca de esto, no me acuerdo en dónde, y me apareció alguien un comentario que hizo, no recuerdo dónde, que decía: a mí me comentó un doctor que cuando te dan los síntomas de la menopausia, ya no se te quitan nunca. O sea, que ya toda tu vida, o sea, después de la menopausia vas a tener esos síntomas y vas a vivir así, que todo va a cambiar, que ya no va a ser igual, ¿no? Pero también yo he escuchado que hay gente que le va muy bien. Hay gente que pues cambia su alimentación antes de eso, que es ideal. Por eso es importante, ¿no?, cuidarnos, hacer ejercicio, aunque sea poco, pero hacer ejercicio, hidratarse muy bien, comer muchas ensaladas o agregar los jugos verdes si no pueden, ensaladas, pero vegetales de hojas verdes para que obtengan todo el calcio, toda la vitamina K, el hierro, el magnesio, el potasio. Todas esas vitaminas tienen los vegetales verdes y entre más verdes, pues mucho mejor. Para que podamos prevenir, ¿no? En lo más que podamos ayudarnos a pues combatir ciertos síntomas que se pueden venir pues en la vejez de cada uno de nosotros. Si es que llegamos. Si Dios quiere, pues hay que cuidarnos, ¿no? Desde antes, ¿no? Y bueno, con esto voy a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta. Este artículo lo saqué de Hola Doctor, lo pueden encontrar. Este estudio fue de hace años, del 2014. Entonces, ahí lo pueden encontrar ustedes como Romero y Vitamina E contra los síntomas de la menopausia. Y bueno, ahí pueden encontrar muchos más artículos en holadoctor.com. Y fue escrito este artículo por vmerlo, @holadoctor.net, ¿ok? vmerlo@holadoctor.net. Igual le pueden mandar un correíto, ¿verdad? Y decir que acerca de este artículo para que les proporcionen más información, ¿ok? Y ahora sí, nos vamos a ir con el tema del día, así que tengan listo su papel y lápiz, que ya casi comenzamos. Y sigue nubladito. Yo ahorita salí, ya hice algunas cositas. Pensé que me iba a alcanzar el tiempo, pero no. Ahorita en cuanto termine el programa tengo que regresar allá al jardín a hacer varias cosas, aprovechar que está nubladito ahorita porque al rato pues va a salir el sol a todo lo que da, ¿no? Y ahora sí, bueno, vámonos con el tema del día de hoy. Es de la mañana con 25 minutos. Vamos a comenzar el segmento de encuentros existenciales. Continuamos en el capítulo 19, La consecución de la paz, del libro Un curso de milagros. Y hoy vamos a irnos al apartado número 4, los obstáculos de la paz. Y en los obstáculos de la paz está dividido en incisos. Y dentro de esos incisos hay otros subincisos. Así que vamos a hoy hablar del primer inciso de los obstáculos de la paz, que es el primer obstáculo, y el primero es el deseo de deshacerte de la paz. Pero antes vamos a hablar de qué son los obstáculos de la paz, ¿no? Y bueno, aquí vamos a dar inicio a encuentros existenciales. Y bueno, el día de ayer también se me pasó decirles que estamos en el 13 repaso, en el repaso número 13 del libro Un curso de milagros. Y ayer fue